Bueno, primero decime cómo te llamás. Mi nombre es Delicia. Delicia. Sí. Bueno, cuéntame, Delicia, ¿vos estás acá desde hace cuánto? Soy una de las fundadoras de la cooperativa. Entonces tenés mucho para contarnos, sí. Me imagino. Contanos qué estamos festejando hoy. Bueno, hoy festejamos los 9 años. Los 9 años que estamos, que hemos formado la cooperativa. 9 años de lucha, porque no se puede decir de que, porque uno tiene ya todo hecho, qué sé yo, tanto la ley de expropiación, ley de quiebra, y estamos adentro, no es una lucha, porque se termina la lucha afuera y se continúa adentro. Claro. Por lo tanto, seguimos luchando para poder mantener esto, cuesta mucho, pero entre todos lo mantenemos y, bueno, estamos trabajando, dando trabajo a las personas que necesitan, no tanto, pero por lo menos que se dio unos cuantos compañeros al entrado. Y están con nosotros trabajando. No es un sueldazo que se está haciendo, pero por lo menos un sueldo tiene para mantener su familia y no es un grupo más gente desocupada como hoy están en las calles haciendo piquete por todos los lados, que también no me avergüenzo de decir que también fuimos piqueteras, porque realmente desde el momento que tomamos la fábrica también empezamos a cortar las avenidas, tanto Rivadavia como Pueyrredón, así que estoy siempre con los compañeros desocupados y ocupados. Claro. Esa fue una de las formas de lucha que encontraron ustedes para reclamar lo que les correspondía. Con ese idioma entiende el gobierno de turno o cualquier gobierno que esté. El idioma es eso, porque si vos vas por las buenas, no te dan bola, te empiezan a bicicletear, como nos han bicicleteado mucho tiempo nosotros, para poder darnos la ley de quiebra y la ley de expropiación, en aquellos tiempos, y que estaba Ibarra, y bueno, nos bicicletea muchísimo, y bueno, llegó un momento que eso cansa, por eso hay que tener mucha, ¿cómo te puedo decir?, mucha voluntad, mucho apoyo, y eso es lo que hemos tenido, mucho apoyo de todas las organizaciones políticas, de todos los estudiantes, de todos los vecinos, de todas las asambleas barriales que en aquello entonces también estaban. Hemos tenido apoyo de todo el mundo, que son también parte de este cumpleaños, porque si no hubiese sido ellos, con el apoyo de ellos no estaríamos nosotros acá, no es porque fueran los Grumman, ya está, no. Ayuda de todas partes, por lo tanto también son parte del cumpleaños. Sí. Se nota hoy en la calle que se acercaron un montón de compañeros y compañeras de distintas organizaciones, vecinos, vecinas. Y te quería preguntar, si bien hoy la lucha sigue, lo que pueden hacer ustedes con los compañeros que siguen reclamando es transmitirles un poco la experiencia de todos estos años y mostrarles los resultados que con la lucha consiguieron. ¿Ustedes se juntan o tienen la relación con otras cooperativas e intercambian un poco las experiencias de cada uno? Mira, nosotros acá en Brumman, como no sé si algunas personas saben o no sabrán, pero desde el momento que nosotros formamos la cooperativa lo hemos formado por comisiones y de comisión de cada lugar, ¿no? Por ejemplo, la comisión de representativa de la cooperativa que sería administraciones solamente para firmar los papeles, que está la presidenta, tesorera y secretaria. Ellos hacen todo lo que dice la asamblea, porque la cabeza principal de acá de esta cooperativa es la asamblea. Porque tomamos decisiones, somos todos. Malo bien, se va por votación, y bueno, si muchas veces a mí no me gusta cuando se gana la votación y yo no estoy de acuerdo, bueno, pero tengo que aguantar porque son decisiones de los compañeros y decisiones de la asamblea. Hemos formado también comisiones de venta a Fazón, comisión de venta a la tienda, comisión de mantenimiento y todas esas cosas, ¿no? Pero también nos falta lo principal, que es la comisión de comercialización. Tenemos también un equipo de comercialización para que los productos de la cooperativa se han vendido para afuera, para las provincias, y si es posible a futuro, ¿por qué no? Y yo pienso también a lo grande, para exportar nuestros productos, y bueno, por eso que hemos formado esa comisión, y también hemos formado una comisión política. Muchas personas, porque uno dice, la palabra política, como que si uno perteneciera a una agrupación política, y no es así. La palabra política abarca muchísimo, muchas cosas, porque realmente desde el momento que uno se levanta, ve ese reloj todos los días, mismo horario, y el mismo día salir de tu casa, es política lo que estás haciendo. Venir a trabajar todos los días es política. Por lo tanto, hemos formado dos personas, que sería la comisión política, para ir a hablar, conversar o pedir audiencia para los funcionarios del gobierno o de los gobiernos, que son dos personas que hacemos política para estas cosas, Alfredo y Delicia. Mi nombre es Delicia, sé que soy una de estas en la comisión. Que hemos golpeado muchísimo las puertas del Estado, tanto nacional como ciudad, porque vemos la injusticia que hay hacia las recuperadas, y estamos formando nosotros un grupo o una formación de diferentes cooperativas, reuniéndonos una vez por semana en diferentes lugares. A veces se hace acá en Brusman, otra vez en provincia, o otra vez en otra cooperativa que está en capital, para seguir los pasos siguientes a futuro, porque si nosotros estamos desunidos, nos morfan. Por lo tanto, estamos organizándonos de esa forma, y la única forma que podemos conseguir, y hemos conseguido subsidios, no te voy a decir que es demasiado plata para comparación que lo dan a las empresas multinacional o nacional, o de lo que sean, que le dan millonadas y no le dan en pesos, sino que en dólares. A nosotros nos dan, qué sé yo, 100.000, 200.000 pesos, que sería una migaja comparación como lo dan a ellos. De lo poco que a nosotros nos dan, invertimos esa plata para comprar maquinarias, o si tenemos que comprar insumos para la cooperativa, para tener más, para confeccionar más ropa para la cooperativa, pues los hacemos, pero nunca nos alcanza, porque realmente es muy poca plata que nos dan. En cambio, de todas esas millonadas que le dan a los empresarios, toda esa plata se va para afuera, no invierten. Todo lo contrario, ellos despiden y suspenden a las personas, los trabajadores. Y nosotros, de lo poco que nos dan, cuando necesitamos compañeros, ingresa un compañero que tiene el mismo sueldo, porque realmente nosotros somos dos trabajadores y tenemos las mismas necesidades, y por lo tanto el sueldo es igual. Desde el momento que el compañero entra, y del oficial calificado o del compañero que hace 20 o 25 años está, se lleva el mismo sueldo. Eso fue votado por la asamblea, por lo tanto en ese sentido creo que somos bien democráticos y vemos la necesidad de cada compañero. Entonces, de lo poco, como te decía, de lo que nos dan, invertimos bien. Ahora nos hemos enterado también de que están ayudando a todas las empresas, especialmente a las textiles, que se dice el famoso repro, que significa que serían 600 pesos que está dando el gobierno a los empresarios textiles para que paguen a los empleados. Y a nosotros, que sería la línea 1, y que nos cuesta muchísimo para que nos empiecen a dar a nosotros una tienda. Entonces es una injusticia total. A nosotros no lo reconocen como trabajador autogestionado, y tampoco somos culpables de que los patrones lo hayan abandonado o otra cooperativa que hayan salvado y dejan sus trabajadores hacia la deriva. No somos culpables, sino que el mismo gobierno de la situación es un culpable, porque realmente no hay un control en ese sentido. No tenemos, por ejemplo, nosotros las cooperativas no tenemos beneficio de nada, salvo de que sea con este famoso monotributo social, que hay que pagar el 50% cada trabajador y el 50% que lo pagan el Estado. Pero considero que es una injusticia, porque la 2744, que es la ley, el derecho del trabajador, de todo lo que se ha conquistado socialmente, nosotros no lo tenemos. Y entonces estamos trabajando también nosotros para la gente de afuera, a los empresarios, que su empresario nos paga el trabajo, o sea que prácticamente estaríamos trabajando en negro. Y beneficios no tenemos nosotros de parte de ellos, pues no tenemos obra social, no tenemos asignación por hijo, no tenemos aguinaldo ni vacaciones. O sea que ellos terminan, terminamos hacer el trabajo, ellos nos pagan y se van. Ese sería para mí trabajo en negro, pero desgraciadamente hoy en el día lo tenemos que hacer porque no nos queda otra alternativa. No nos queda porque si no estaríamos sin trabajo. Y no podríamos mantener este edificio porque tenemos que pagar todos los impuestos. No está Bruma, en cambio cuando está Bruma debería todo el mundo. No lo cortaron el servicio. Si nosotros los atrasamos un poco, viene para las empresas y nos viene a cortar el servicio. Porque somos trabajadores. ¿Te das cuenta de la diferencia y la discriminación? Entonces se da muchísima bronca. Y bueno, así estamos trabajando. Gracias a Dios estamos trabajando. Y a la vez lo que queremos es vender más los productos de la cooperativa aquí en el trabajo que estamos haciendo en negro. Y así por lo menos que el día de mañana, qué sé yo, llevar un buen sueldo como corresponde de los productos que vendamos de la tienda. Para eso tenemos el salón de venta. Porque creo que el sueldo que estamos llevando está abajo de la línea de la pobreza, más abajo todavía. Eso es lo que yo le digo a los funcionarios del gobierno, que muchas veces nos bicicletean, no hacen comparación con la gente que están pasando hambre, que sin trabajo, que están en las provincias, pero no es culpa de nosotros que esa pobre gente esté en esas condiciones, deben tener el mismo derecho como cualquier trabajador, y creo que el gobierno tiene toda la obligación de asistir a esa pobre gente que están desnutrida, que están sin trabajo, que no le da ningún plan social ni nada. Entonces, no encuentro voluntad política de ninguna clase de gobierno, tanto de la ciudad como nacional. Ahora poco más, creo que hay un poco más, algo accesible que está dando la presidenta, pero para nosotros no es mucho, porque realmente tenía que preocuparse un poco más de las recuperadas, darnos subsidios, porque nosotros no los llevamos el sueldo los subsidios, sino simplemente invertimos, porque las maquinarias también se nos están echando a perder por mucho uso, y todo esto de la, si tenemos que comprar los repuestos, nos salen precio dólar a precio euro, porque son máquinas importadas. Entonces, por eso es el motivo que realmente tengo bronca, ¿viste? Porque hay mucha injusticia hacia nosotros que va recuperada, hacia las cooperativas. Es que no fue, a nosotros no nos quedó otra obligación de formar una cooperativa para poder tener un marco legal, porque si no seguirían haciéndonos el desalojo, como nos hicieron muchas veces, y es la última vez que tuvimos que en la calle viendo estar con ustedes, que tuvimos 8 meses y 11 días. Así que bueno, eso, ¿viste? Bueno, la verdad que es un ejemplo de lucha. Acá en el barrio todos nos conocen y todos nos apoyan. Hoy lo estamos viendo acá con toda la gente que se acercó. Y bueno, obviamente siempre vamos a estar junto a ustedes luchando por todo esto que falta, porque como vos bien dijiste, es todo un proceso que no se terminó. Así que, bueno, vamos por más. Sí, bueno, te lo agradezco mucho porque realmente, bueno, creo que de mucho tiempo Brugman estuvo encerrado, bien encerrado. La situación de muchas veces la gente de la misma, del mismo barrio, no sabía que nosotros vendíamos acá, que cuando empezamos a vender, también que fue lucha contra hacia las mismas compañeras que no estaban de acuerdo para vender, para abrir el portón y la calle. Entonces muchos vecinos decían, pero ustedes venden, imagínate, hace 9 años que estamos acá y no se daban cuenta de que había una tienda. Entonces tomamos la decisión de nosotros, bueno, de empezar a vender. La única forma, qué sé yo, que se entere todo el mundo de que Brugman, que Brugman se vende, y estamos la bulete, qué sé yo. Hay muchas cosas buenas que también están en liquidación, así que... ¿Cuáles son las principales cosas que hoy, los principales objetivos que tienen? Si tenés que resumirlo en 3 puntos. Bueno, lo principal es, que hasta ahora hemos demostrado a la sociedad de que sin patrón se puede trabajar, y lo estamos logrando, y por eso estamos hace 9 años que estamos acá. porque hemos demostrado no tan solo en la Argentina, sino en el mundo, porque la lucha de Brumman se hizo muy grande porque la mayoría somos mujeres. Y bueno, bien lo sabemos, la mayoría somos mujeres grandes, sabemos las necesidades que teníamos en nuestra casa para poder dar de comer a nuestros hijos, que vuelvan, vayan a la escuela, que vayan con una buena alimentación, no desnutridos. Así que creo que lo principal, eso te digo, es que hemos recuperado el trabajo, hemos recuperado la dignidad como trabajador, sobre todas las cosas, y bueno, acá estamos los 9 años, seguiremos la lucha y seguiremos luchando. Y todavía nos falta para seguir luchando por este edificio, porque tampoco es nuestro. Está como dato porque esto pertenece al gobierno de la ciudad. Y el gobierno de la ciudad, un juez intimó de que tenía que pagar 3.400.000 no sé cuánto, mil. Y el gobierno depositó esa plata y los acreedores no aceptan la cantidad, que eran 7 millones. Entonces, el gobierno de la ciudad, que tendría que ser Macri. Y Macri lo que menos le importa son las recuperadas como empresario, porque realmente ellos lo tienen que tirar para sus cosas, ¿no? Para sus compadres. No, y, no es negocio para ellos. Claro, entonces nosotros somos mal ejemplo, los trabajadores haciendo cooperativa o autogestionado, como se sea, somos mal ejemplo. Y estos 9 años, como te digo, hemos demostrado que se puede trabajar sin patrón. Nosotros somos trabajadores organizados, cualquiera no nos puede venir a decir lo que tenemos que hacer, sabemos muy bien lo que hacemos. Desde el momento que empezamos a trabajar, también lo digo yo, siempre en cada entrevista que hago, el trabajador o los trabajadores sabe dónde empieza el trabajo y dónde termina, y somos nosotros los obreros. Así que por eso que estamos 9 años todavía y vamos a seguir estando. Mi resumen es eso, está demostrado y hemos demostrado. ¿Qué se puede? ¿Qué se puede decir, patrón? Bueno, muchas gracias. No, por nada. A ustedes.